Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros, ya sea a través de la señal online de www.santotomasradio.cl los días jueves, o quienes nos escuchan o hayan descargado el programa en www.paislobo.cl los días viernes, o www.riobuenonoticias.cl los días sábados. Comenzamos de inmediato un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcam y les prometo alrededor de una hora de buen rock en diversos estilos, programa que es editado por nuestro colega Abel Montesinos. Y recuerden, cualquier cosa que nos quieran decir o avisar, como por ejemplo recitales, tocatas, si tienes una banda y quieres que te programemos, no hay ningún problema. Todo esto y lo que estimes pertinente lo puedes hacer a través de nuestro medio de contacto, el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Iniciamos entonces el programa de hoy y comenzamos hurgando la historia del rock. Vamos a comenzar con un tema que está en los inicios. De hecho, algunos lo consideran como la primera canción del rock, de Fat Man, un tema de rhythm and blues del artista de Nueva Orleans, Louisiana, Anthony Dominic Domino, mejor conocido como Fast Domino. Este cantante, compositor y pianista nació un 2 de febrero de 1928, siendo considerado el padre del rock and roll. Durante los años 50 y comienzos de los 60, fue el cantante negro que más discos vendió. Su éxito sirvió de impulso para los artistas de Nueva Orleans, llegando a influir en lugares tan insospechados como Jamaica. El ska jamaicano, por ejemplo, posee influencias de su música. En 1949 lanza su primer single denominado The Fat Man, que en el lado A llevaba la canción Detroit City Blues y en el lado B Fat Man, un tema que, como señalamos, es considerado como una de las primeras canciones de rock and roll, y hoy, de hecho, es el tema con el que vamos a abrir esta edición de Paraíso Infernal. Y luego cambiamos del rock clásico al heavy metal con UFO, banda británica originaria de Londres, donde fue fundada en 1969, siendo considerada como una pieza clave y una de las principales influencias del movimiento de la nueva ola del heavy metal británico. Nacido a fines de la década de los 70, tienen un total de 21 discos de estudio, siendo la actual formación de la banda con Phil Mock en voz, Vinnie Moore en guitarra líder, Paul Redmond en guitarra rítmica y teclados, Andy Parker en la batería y Rob DeLuca en el bajo. Con una extensa carrera de más de 40 años y con más de 20 álbumes de estudio editados, se han convertido en una de las bandas más admiradas del mercado del rock europeo y han sido mencionados como principales influencias de otras agrupaciones como Iron Maiden, Saxon, Stryper y Megadeth, entre muchas otras. De esta banda vamos a escuchar el tema de su álbum debut, UFO One, de 1970, el tema Evil. Entonces comenzamos Paraíso Infernal con clásicos del rock, primero con una leyenda del rock puro, Fast Domino, con un tema que es considerado como el primer tema del rock, de Fat Man, de 1949, luego un clásico de una de las bandas más importantes del heavy metal a nivel mundial, UFO, el tema Evil, de su disco debut de 1970, UFO One. Disfruten de estos dos tremendos temas del rock clásico. Thank you. Bien, seguimos en Paraíso Infernal para revisar la sección que hemos denominado El Antes y el Después, donde escuchamos los covers que se han realizado de diversas canciones de rock. Para esta oportunidad vamos a comenzar con una canción del disco Nevermind de Nirvana, editado en 1991. Me refiero a Drain You. La letra parece ser sobre relaciones parasísticas, específicamente sobre la relación del cantante y guitarrista Kurt Cobain con Toby Vail de Bikini Kill. En Nevermind, esta canción era considerada por Cobain tan buena o incluso mejor que Smell Like Teen Spirit. Y además, en entrevistas decía que era la única canción que disfrutaba tocar en vivo. Además, es una de las primeras canciones que la banda tocaba en la mayoría de sus conciertos. Posteriormente, Foxy Shazam, banda estadounidense originaria de Cincinnati, Ohio, formada en el año 2005, cuya alineación es con el vocalista Eric Sen Nally, el guitarrista Lauren Turner, el pianista Skid White, el bajista Daisy, el trompetero y corista Alec Knaut y el baterista Aaron McVeigh. Ellos, en el año 2011, al igual que otros artistas, participaron del disco Nevermind A Tribute to Nirvana, precisamente con el tema que vamos a escuchar, Drain You. Por ello, a continuación, en el antes y el después, vamos a escuchar dos versiones para el tema Drain You. Primero, la versión original que pertenece al grupo que hizo conocido el grunge en todo el mundo, Nirvana, y que está en su disco Nevermind de 1991. Y luego, vamos a escuchar la versión realizada en el año 2011 por el grupo Foxy Shazam para su álbum especial titulado Nevermind A Tribute to Nirvana. Disfrútenla y ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Yeah. says I'm lucky to have met you. Seguimos adelante con Paraíso Infernal. Ahora vamos a revisar discos que vieron la luz entre el año 2000 y el 2010. Vamos a seleccionar dos, vamos a hablar un poco de ellos y vamos a programar un tema de cada uno. Comenzamos con una obra de un grupo formado en 1982 en Glasgow, Escocia, Primal Scream, agrupación de rock alternativo liderado por el que fuera baterista de la banda Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, estando actualmente integrada por Bobby Gillespie en voz, Andrew Innes y Barry Cadogan en las guitarras, Martin Duffy en los teclados, Simon Butler en el bajo y Derrin Mooney en la batería. Tienen un total de 11 discos de estudio y ellos en el año 2000 sacan a la luz su sexto disco de estudio titulado XTRMNTR. De este álbum vamos a escuchar el tema Kill All Hippies y posteriormente vamos a escuchar un tema de un disco que vio la luz un 30 de julio del año 2001. Me refiero a Is This It, disco debut de la banda de rock oriunda de Nueva York, Estados Unidos, The Strokers. Esta banda se formó en 1998, manteniéndose vigente hasta la fecha, y tras el lanzamiento de este disco, muchos críticos nombraron al grupo como los salvadores del rock, han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo y nosotros vamos a aprovechar de escuchar el tema Someday, precisamente de este disco lanzado en el año 2001. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, recordamos dos discos que fueron lanzados entre los años 2000 y 2010. Primero, XTRMNTR, disco editado el año 2000 por el grupo Primal Scream, del que vamos a escuchar el tema Kill All Hippies. Y luego, Someday, canción del disco Is This It, del año 2001, álbum debut de la banda The Strokers. Que los disfruten. We'll be right back. Vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock. Las repercusiones sobre el femicidio de Micaela García en Argentina han traspasado las fronteras y ha rebotado en otras partes del mundo. Shirley Manson, cantante de Garbage, se pronunció con un par de tweets sobre el lamentable caso. Despertate, Argentina, es hora de que el juez Carlos Rossi dé un paso atrás. Las mujeres merecen estar protegidas por la ley. La violación y el asesinato no pueden ser tolerados, dijo la vocalista. Además, posteó una foto de la concentración que organizó el colectivo Ni Una Menos en Plaza de Mayo, junto al mensaje, orgullosa de la hermandad argentina, a veces hay que galvanizar para despertar al gobierno. Manson se ha referido en otras ocasiones sobre la situación de violencia que atraviesan las mujeres en el país. En el último concierto de Garbage en la Argentina, elogió al movimiento feminista y pidió a los varones que se sumen a esta lucha. Nosotros vamos a escuchar un tema precisamente de Garbage, Stupid Girl, de su disco debut titulado como el grupo Garbage, editado en 1996. Y en otras informaciones existen buenas noticias para regiones, porque la banda de hardcore punk Suicidal Tendencies hará su estreno en Coquimbo. Sí, porque los estadounidenses van a estar presentes en el Coquimbo Rock Fest, que se realizará el 1 de mayo en la cuarta región. Se trata de una nueva fecha de su World Gone Mad Tour 2017, que lo traerá además a Santiago como parte del Mosh Festival el 30 de abril y también los va a llevar por Sao Paulo, Río de Janeiro y Recife. Junto a Mike Muir y Dan Plesance estarán Jeff Pogan en la segunda guitarra, el chileno Rad Díaz en el bajo y Dave Lombardo en la batería, estando las entradas a la venta para este grupo que tiene una espectacular formación. Nosotros vamos a recordar a este grupo con el tema Clap Like Ozzy de su disco del año 2016, el último, World Gone Mad. Entonces, cerramos este segmento de noticias primero con el grupo Garbage y su tema Stupid Girl de su disco debut llamado igual que la banda, Garbage, de 1996. Y luego, Suicidal Tendencies, quienes confirman su participación en el Coquimbo Rock Fest. Pero nosotros revisamos algo de su nuevo disco, World Gone Mad, del año 2016, con el tema Clap Like Ozzy. Pretend you're Continuamos en Paraíso Infernal para revisar algunos de los recitales que pronto se van a dar en suelo nacional. Les cuento que el próximo 7 de junio en el Teatro Cariola de Santiago se va a vivir una fiesta del metal, porque la productora Transistor confirmó el concierto de las bandas Amon Amarth y Abatz. La banda de death metal melódico Amon Amarth va a llegar a nuestro país en el marco de su gira Joseph Viking Latin America 2017, donde dará a conocer su décimo y hasta la fecha último trabajo discográfico junto a la banda noruega Abatz, formada por el ex vocalista y guitarrista de Immortal, quienes presentarán su álbum homónimo lanzado el año pasado. Nosotros vamos a escuchar algo del último disco de Amon Amarth del 2016, titulado Joseph Viking, escuchando el track número 1, First Kill. Además, les contamos que el 9 de agosto se va a presentar también en el Teatro Cariola la banda inglesa fundada en Liverpool en 1990, Anathema, la que junto a Paradise Lost y My Dream Bride colaboró en el desarrollo del denominado Doom Death Metal. El 2014, Anathema editó el disco Distant Satellites, uno de los más aclamados y exitosos álbumes de su célebre carrera. Recibió un sinfín de buenas críticas especializadas y cimentó su reputación como una de las bandas más interesantes del circuito, y es el que vienen a presentar precisamente en su próxima visita a nuestro país. Un adelanto también de lo que es su nueva producción, The Optimist, que han anunciado va a ser lanzada el próximo viernes 9 de junio. Nosotros vamos a recordar a este grupo con el tema You're Not Alone, de su disco del año 2014, ese que van a presentar en nuestro país, Distant Satellites. Recordemos entonces grupos que van a estar pronto en nuestro país. En este caso, primero, el 7 de junio, recuerden, va a estar en el Teatro Cariola de Santiago Amon Amarth. Nosotros lo recordamos con su tema First Kill, de su disco del año 2016, Joseph Viking. Y en el mismo lugar, pero el 9 de agosto, va a presentarse la banda inglesa Anathema, de quien vamos a escuchar el tema You're Not Alone, de su disco del año 2014, Distant Satellites. Man I killed was the Earth's right hand man. When he you wanna be, never could say what you wanna say, never could be what you wanna be, never could say what you wanna say, never could be what you wanna be, never could see. You're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone. Llegamos al final del programa de hoy y vamos a terminar escuchando sonidos de rock de Latinoamérica. En esta oportunidad un grupo de Chile y otro de Venezuela. Vamos a comenzar con un grupo llanero, oriundo de la ciudad de Valencia, en Venezuela, con más de 38 años de carrera ininterrumpida. Me refiero a Arcángel, quienes se formaron en el año 1978. Aunque han sufrido cambios en su formación, actualmente está integrado por Davis Artigas como voz principal, Giancarlo Picosi y Nicolás Barrera en guitarras y voces, Felipe Arcuri en bajo y voces, Giorgio Picosi en la batería y arreglos y Jan Pusia en teclados y voces. Cuentan con un total de 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum debut, titulado igual que el grupo, Arcángel, de 1981, el tema Vagón de la Muerte. Y cerramos el programa de hoy con una banda chilena de punk rock formada en Santiago en el año 2001, Marcel Duchamp. Su nombre es debido a la simpatía que estos comparten con el artista Marcel Duchamp y sobre todo con los movimientos sociales, artísticos y contraculturales de tipo rupturista. Las temáticas de sus canciones se caracterizan en general por el apoyo a las clases obreras, el rechazo al gobierno y las representaciones de este, la proclamación de las libertades individuales, el rechazo a cualquier tipo de discriminación, el rechazo a la dictadura en Chile y las repercusiones de esta. El género de la banda es cercano al hardcore y al crust, además de greencore, power violence y anarcopunk. E incluso musicalmente han experimentado con el jazz, siendo sus principales influencias los Crudos y Spaz. La banda está formada por Joaquín Contreras en voz, bajo y coros, Jaime Valderrama en voz, guitarra y coros, Eduardo Rivera en guitarra y coros y Francisco Negro Morales en batería y coros, tienen 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar y cerrar el programa de hoy con el tema Lanza Llamas de su disco La Vida de las Personas del año 2015. Entonces, como siempre, nos despedimos con música y esta vez con rock latinoamericano. Primero, el heavy metal venezolano con Arcángel y su tema Vagón de la Muerte de su disco debut Arcángel de 1981. Y terminamos con punk chileno de su disco del año 2015 La Vida de las Personas. Esto es Marcel Duchamp y su tema Lanzallamas. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a ver en el próximo programa de Paraíso Infernal.